Me había olvidado. La compañera Maya. Hola Maya, ¿cómo estás? A ver, haga. Espera, que siempre me falta poner en altavoz. Póneme. Está la llamada ahí. Ahí vamos, estamos solucionando. Será por eso que suena como otra canción. Y ella se derrite como helado, pero de limón. Suena mi cotorra porque está feliz. Piel de cereza me llamas y yo. He puesto en altavoz. Mojada por... No, todavía no. Hola, sí, estamos al aire. Hola. El tema es que no manejo el tema de las de la comunicación. Hola, Maya. Hola. ¿Cómo estás? Al aire y al sol acá, te digo, por suerte. Bien. Todo buenísimo. Bien. Recién vuelta del encuentro de cultura viva comunitaria en Mendoza y Córdoba, así que contenta de volver a la tierra. Qué lindo, en la casita ahí, hermoso el lugar donde estás. Sí, hermoso. Sabes que lo que decías recién de la ley, muy muy contentos estamos porque, bueno, ese, digamos como que el oficialismo y algunos sectores así conservadores pretendían sancionar una ley que no permita a las obstétricas y profesionales de la salud acompañar las decisiones de las mujeres en sus partos si ellas decidían, por ejemplo, tener un parto en casa. Cosa bastante problemática porque sabemos, digamos, que el país no es solo ciudad, no es solo hospitales, sino que tenemos muchas zonas rurales e incluso muchas zonas de la ciudad que las mujeres deciden en salud para ir en sus casas, y bueno, eso era algo que nos atormentaba bastante. Y se está sancionando una ley que permite, digamos, y acompaña a estas mujeres que deciden parir en sus casas sin ser perseguidas, ¿no? Así que con eso, re chochas. Buenísimo. El tema es que, bueno, que veíamos que tiene media sanción, falta todavía la otra parte. Pero ya es un gran avance. Sí. Es un gran avance. Sobre todo eso, que podamos tener la conciencia en que, bueno, el lema de la Semana Mundial de este año es el poder de parir está en vos. Me parece que eso va acompañado también como de la decisión y de seguir reconociendo a la mujer que es una persona, aunque me parece que está muy evidente decirlo, con poder de decisión y bueno, que su decisión es eso, es parir en su casa o es parir en la playa o es parir en la montaña, que lo pueda hacer y acompañar a quien quiera. Claro, estar acompañada, ¿no? Lo que un poco no queda. Y me parece que sí. El tema... ¿Un poco qué? No, veía esto de que no, querías que nos cuente un poquito en qué se trataba lo del parto humanizado, respetado, y bueno, y que nos amplíes un poquito en qué tiene que ver, bueno, con esto de la información, con los derechos, contarnos un poco. Dale. Más ampliar. A mí y a bastante gente como el término este de parto humanizado no nos termina como de convencer, porque justamente la humanización o la, bueno, la mercantilización, la no sé, la industrialización del parto hizo que nos aleje, digamos, también como de nuestra parte de mamífero, animal. Ayer estábamos en un círculo y decíamos, bueno, ¿quién vio parir a una mujer? De las que estábamos ahí, ¿no? De los que estábamos y las que estábamos ahí. Y es que estábamos. Y había dos o tres que habían acompañado nacimiento, ¿no? Sin ser obstétrica, sin ser... Y los demás, no, yo no sé nada de esos animales. Y bueno, ¿y quién vio parir a un animal? Y yo, y acompañé a mi perro, y acompañé a mi gata. Bueno, eso, volver a las bases, a saber que somos mamíferos, que somos, digamos, personas que nos conocemos y que podemos hacerlo, y podemos parir. Y que no es un capricho, que el parto está fisiológicamente pensado también como para que suceda y que esa criatura, ese bebé que está viniendo, ese bebé... puede atravesar ese canal despertándose y llegando a este universo, a este otro lado de la piel de esa mujer, que a veces no es la mamá, porque ya sabemos, ¿no?, que no todas quienes estamos somos mamás, pero sí de esa mujer que la cobijó en su vientre durante 9 meses y la está, digamos, se la está recibiendo del otro lado. Entonces, para mí es importante que volvamos a eso, a confiar que se puede parir. Y esto del poder que está en vos, ¿no?, digamos, del lema de este año, del parto respetado, de respetar lo fisiológico, de respetar los tiempos, de respetar las decisiones, de respetar a la naturaleza, al fin y al cabo, me parece que tiene que ver con dejar de echarle la culpa a los profesionales de la salud, a el sistema, a la burocracia, a un montón de, a los apuros, ¿no? Y tiene que ver con tomar eso, la frase tan fea, pero o sea que vamos a tomar eso de tomar el toro por las astas, que incluso el toro es una representación del útero y los ovarios, por eso digo esto, tomar el toro por las astas, tomar nuestra cuerpo por nosotras mismas y decir, bueno, yo puedo hacerlo. Y sabemos, tanto ustedes que son una cooperativa comunitaria, como nosotros acá y como mucha gente que estamos despertando, que tampoco podemos hacerlo solas, digamos. Sí, algunas mujeres pueden parir solas, pero hay un acompañamiento entre todos que nos vamos, ¿no?, asistiendo. Porque no es solo el momento de parir, ¿sí? Sabemos que también el poder de nosotras está en decidir de qué nos alimentamos, en decidir si nos movemos, ¿no?, si caminamos, si le damos bola a nuestra cuerpo, si estamos con gente que nos haga bien, o si estamos siempre en lugares tóxicos que nos hacen, digamos, como, no sé, deprimirnos más. Bueno, como todo eso, como me parece que el lema de este año, al traer la palabra poder adelante, ¿no?, el poder de parir está en vos, nos trae a esto, a decir, bueno, tomemos al fin y al cabo las riendas de nuestra vida y decidamos. Bien. Y no es solo eso, ¿viste? No es solo llevar, digamos, como seguir viviendo en la vida sistematizada o dentro del sistema, ¿no?, de estar sentado frente a una computadora 8 horas y después querer parir. Eso es muy difícil poder hacerlo porque la cuerpo no está preparada, ¿no? Entonces, bueno, darnos esos tiempos de los procesos y encontrarnos con nosotras mismas y escuchar a esa criatura en la panza, digamos, que si la tenemos es porque la deseamos y está ahí, o a veces no la deseamos pero está ahí igual y hay una relación igual. Entonces, bueno, llegar a acuerdos internos en los que nos permita poder llegar a parir. Y es muy curioso también que tenga la palabra parir, porque el otro día unos adolescentes discutían que no, digamos, una profe dijo la palabra parir y le dijeron, profesora, no, parir, paren los animales. Los animales, claro. Nosotros no sé si vamos a luz o qué hacemos, ¿viste? Somos de velar. y entonces me llamó y me dijo, por favor, dos herramientas. Y el mismo lema lo dice, ¿no? Sí parimos. Y parimos como animales y mucho más hermosos. Con orgasmos, con felicidad, con alegría, con gozo. Para mí eso representa un parto, sinceramente. Claro. Representa una fiesta. Y saber que tenemos el poder de generar una fiesta entre amigas y con me parece alucinante. Buenísimo. Che, Maya, ¿y cómo, frente a esto que vos nos contás, cómo es la reacción o cómo lo ven en el tema de las instituciones? Porque es todo un trabajo, ¿no? Es un proceso en ponerse en ese lugar, esto de tomar el poder, de empoderarse. Es todo un proceso, un trabajo, ¿no?, que implica varias cosas. Y frente a esto, las instituciones que repiten un modelo hegemónico de la medicina tradicional, esto que vos decías hace un ratito que no me quedó muy claro, sacarle la culpa, decían los profesionales. Frente a esto, ¿cómo responde la institución y cómo lo ves en la sociedad en general? Si hay una toma de conciencia de todo esto que vos estás diciendo. Pongámoslo con tu ejemplo alimenticio, Eli. Emi, ¿podemos? Sí, a ver. Podemos poner, claro. Pongamos el ejemplo con la Emi. Dale. Y venía comiendo, ¿no?, harinas, empaquetados. Y de pronto en un momento tomaste conciencia y te diste cuenta que el poder está en vos. Sí. Sí, obvio que la amenaza es constante. El olor a tortilla es riquísimo, las empanadas son riquísimas. Es fácil la opción de comprarse un paquete de galletitas. Salís a un lugar y la primera oferta es cosas con harina. Todo cuando mirás el paquete de la barrita de cereales que te venden empaquetada, que crees que la estás comiendo copado, tiene harina, tiene fructosa, tiene... Y bueno, te quedaste en esa de decir, bueno, la sociedad me está tirando a comer esto y me quedo en esa. No, dijiste, bueno, tomo el toro por la rata y cambio mi alimentación. Con esto, a mí me parece que es lo mismo. Los profesionales de la salud fueron formados por una industria, digamos, por una necesidad de dominar a la mujer, por un creer, ¿no? Porque hay mucha gente que lo hace con un sentido noble. Uh-huh. Creer que están ayudando a algo, a un proceso, y dejan de ver toda otra parte de la historia, que es que la humanidad tiene millones de años y que no hemos necesitado cesáreas en millones de años, ¿sí? Aunque se hayan hecho prácticas para salvar vidas, digamos, no es tan rutinario que estamos haciendo, que a nivel mundial estamos llegando a índices de cesáreas muy grandes, que lo que implican es, digamos, una desconexión entre bebé-mamá, digamos, entre bebé-sociedad, que lo que implica son muchos casos, digamos, de no desarrollo de los pulmones, de no desarrollo del olfato, de un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo afectivo, lo emocional, lo sensitivo y lo físico, ¿no? Como todo. en realidad lo espiritual también, porque esta criatura viene a la panza pensando que, sabiendo que va a nacer, sintiendo que tiene el poder de nacer. Y de pronto, en un momento en el que estaba nadando felizmente, se lo anestesia, porque se duerme la mamá, pero no vamos a creer que al bebé no se le está haciendo nada, ¿no? O sea, porque sabemos que se pasa todo por la placenta, se lo anestesia, se lo saca a otro medio y se lo... Todas las prácticas que ya más o menos nos podemos ir imaginando, ¿no? Se lo revive, por así decirlo, porque obviamente si viene anestesiado hay que despertarlo nuevamente, y bueno, y todas esas cuestiones de separación de la madre y de violencia que también vienen acompañadas de las vacunaciones enseguidas y de toda una cuestión, ¿no? Entonces por eso yo digo de sacarle la culpa al al sistema, de sacarle, porque el poder de parir está en nosotros. Yo acompaño a madres que van al hospital, por ejemplo, ¿no? Aunque no haya sido mi opción personal. Aunque yo haya atravesado 3 partos, un hospitalario, uno con una obstétrica en la casa y otro en el monte, hoy yo decido acompañar a una mujer si su decisión de parir es en el hospital. Y cuando esa mujer llega al hospital, llega tan empoderada que no le colocan suero, que no la sientan en la silla de ruedas, que no le dicen lo que tienen que hacer, que le piden permiso para escuchar los latidos del bebé, que entonces ahí es donde vemos esto, ¿no? Y son los mismos profesionales de la salud que a otra la llevaron a una cesárea. Entonces ahí es donde, bien, donde está, donde yo digo de sacarle la responsabilidad, pero si no siempre seguimos pensando en el para afuera, aunque mi opción personal sea distinta, ¿no? A eso también. Claro. Claro, no, sí, está bárbaro porque me hace pensar en que, bueno, vos, yo, que en este ejemplo que diste de la alimentación, es como que tenemos, estamos hablando también, me voy a centrar en esta cuestión de los privilegios, ¿no? La cuestión de poder, de tener acceso a la información y estar como buscando, la posibilidad de buscar círculos o lugares o información o estar en contacto con gente que nos acerque a esta información. Me voy un poquito más a esta cuestión de esos sectores o de aquellas mujeres que no tienen esa posibilidad, que no han tenido esa posibilidad. Entonces pienso ahí, estaba leyendo un poquito también esto de por ahí, de cómo a nivel institucional que esta ley de las obstétricas o esta ley, no sé, del parto respetado, no le vamos a llamar, no sé cómo le llaman, no humanizado. No, sí, parto sí, respetado. De derechos del padre, de los padres y la madre, exacto. Y de los bebés con el derecho del parto. Qué importancia, cómo hacemos para que esta información llegue a todas las mujeres que tengan la posibilidad de elegir, y no solamente de elegir, sino de posicionarse, de pararse desde un lugar y decir, yo quiero esto, no esto, ¿no? Eso pienso un poquito. Si está accesible, si todas las mujeres tienen la posibilidad de llegar a esto y poder elegir la forma en que quieren parir. Y no solamente eso, sino también todo este pensamiento y este proceso de decir, lo hago consciente, lo hago porque creo que es esta conexión que yo tengo, esa decisión que tuve, bueno, de estar embarazada, de la conexión que tengo con mi hija y después la forma en que yo quiero que venga al mundo, ¿no? Por este canal, con esta conciencia de... Y no de la anestesia y de todo lo que te ponen en una institución que no está digamos, manejándose en este sentido. No sé si claro, me explico. Lo que pasa es que... Bueno, la primera pregunta, digamos, es cómo hacemos para que todos tengamos acceso a esta información, y la verdad que es muy difícil. La ley del parto respetado, eso que prevé los derechos, digamos, para las mujeres, los bebés y las familias en el derecho de parto, es del 2004. Ajá. No es la que se está sancionando el año pasado. O sea que desde el 2004 tenemos una ley que le permite al padre estar en el momento del parto. Tenemos una ley que habla justamente de que al bebé no se le hagan prácticas invasivas, a no ser que sea por escrito y con firma de consentimiento de los tutores. O sea, y nosotros sabemos, por ejemplo, que en hospitales de acá, no vamos a decir nombre, que en hospitales de acá, ni bien se nace el bebé, se lo viste y se lo sacan a una cuna a mostrar a los familiares, rompiendo la hora sagrada, que es el momento, digamos, el primer momento de contacto que puede tener la criatura que nace con la mujer que lo pare, y eso desbalanceando un montón de cuestiones. Entonces, ¿cómo hacer para que toda la sociedad sepa de esa ley? No lo sé, como tampoco sabemos de otras leyes que regulan, digamos, los agrotóxicos en la naturaleza, que existen en La Rioja y no se respetan, como tampoco nos sabemos de un montón de otras leyes. Sí, y te voy a contar un ejemplo. Yo cuando laburaba en Buenos Aires, estaba re chocha con mi parto en casa, ¿no? Que había logrado conseguir una obstétrica, que me había enterado que eso existía a través de un libro, totalmente, como vos decís, una privilegiada. No conocía a nadie que haya parido en su casa y un libro me hizo ver esa posibilidad y hace 11 años parí en mi casa. Y de pronto yo estaba toda chocha, qué sé yo, y la señora que trabajaba al lado mío, en la empresa en la que trabajaba, que limpiaba, o sea, que limpiaba, sí, ahí teníamos otros cargos, digamos, pero que laburaba así, que vivía en una villa, la tipa había parido 3 criaturas en la casilla y a uno que había nacido de cola. Ajá. O sea, y sola y en la casa, digamos. Y ahí digo yo también a esto de decir, no sé si tenemos que, como privilegiar, llevar conciencia. No, me parece que tenemos que lograr, digamos, empoderarnos con nuestras propias comunidades, con nuestras propias gentes que vivamos en una villa, vivamos en una, no sé, en una zona, digamos, de confort, vivamos en una zona de lucha y resistencia y acción, y reconocer qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, si yo quedo, digamos, si fui fecundada, si me fecunde y no quiero, y decido que esa vida no siga su camino o que esa gestación, tengo el poder de decidir que no. Y si decido que sí, tengo el poder de decidir que sí y que cómo, digamos. Y que no es un momento, una decisión, esto me parece que es importante también, que no es una decisión o algo que lo voy a poder decidir en ese momento. Porque yo tengo un montón de conocidas y de casos y de relatos, ¿no? De mujeres súper empoderadas, súper informadas, que saben todo de la ley, que saben todos los mecanismos, digamos, de lo que pasa en un hospital y que... pero llega el momento del parto y sufren todas las violencias obstétricas, le hacen un tajo en la vulva que se le une al ano, que después terminan con 20 puntos, con infecciones, se le separaron al bebé le metieron canitos por todos lados, digo, y no tenía que ver con esto de no tener acceso a la información. Bien. Me parece que tenía que ver con ser parte de este mismo sistema, por eso voy al sistema este como de engranaje. Y nos pasa lo mismo con la vacunación. Yo nunca le diría a una mamá, no vacunes a tu bebé si esa mamá cada 2 minutos le está poniendo ibuprofeno o cada 3 días está yendo al hospital a ver qué le pasa. Porque esa mamá vive dentro de este sistema, claro, de la institucionalización. Que le pide una cesárea, que le pide un... No sé si me explico. Sí, está bien. Para mí, claro, totalmente. O sea, más allá de la información que se pueda tener, pasa por otro lado. Pero bueno, me parece que también es importante el tema de la difusión, de la socialización. Sí. Esto como este trabajo que un poco haces vos y esto de viajar y de estar en los lugares. Bueno, y de hacer estos círculos, ¿no? Que esos círculos, me parece círculos o que la información no solamente te llegue como una cuestión de comprensión racional, sino que pase por el cuerpo, que pase por alguna emoción en donde vos puedas también vehiculizar eso y poder llegar a esto, a tener esa información como poder, o sea, para que vos puedas llegar y decir, no, yo quiero esto o quiero de esta manera, parir de esta manera, ¿no? Tener esa claridad. Así que bueno. Totalmente. Bueno ahora en el encuentro siempre hacemos actividades para la semana del parto respetado. La verdad que son muy desgastantes a veces porque, digamos, al no estar valorizadas por ahí por la sociedad, nos dependen, digamos, como de mucho esfuerzo físico. Pero sí vamos a estar en el encuentro provincial de mujeres. Buenísimo. Si bien estas dudas, vamos a estar con Eliana, que me parece que la van a llamar el jueves para charlar. Sí. Eliana es una dula ahí de La Rioja, vos la conocés. Sí, sí. Hemos compartido el radio con ella. Y vamos a estar en el encuentro provincial de mujeres, a todas las embarazadas que quieran acercarse, a todas las que hayan parido o hayan tenido cesáreas que quieran acercarse, vamos a estar ahí ofreciendo esto, apoyo y escucha, y bueno, y la que quiera escuchar algún consejo también, y ahí estableciendo el tejido. Así que primero y segundo de junio, ¿verdad? Sí, sí, el 1 y el 2 de junio va a estar el encuentro mujeres, y bueno, y ahí vamos a poder seguir charlando sobre esto. Vamos a hacer la convocatoria. Totalmente. A todas las que quieran conocer, informarse y pasar por la experiencia también. Así que bueno, Maya, seguro muchísimas gracias. Vamos a hacer algún cartelito y nos estaremos juntando. No armamos un taller, pero sí vamos a estar ahí disponibles. Y hoy, Eli, a la tarde tiene ronda ahí en La Rioja. Ahora te mando el flyer. Ah, buenísimo. Si lo querés decir. Sí. Pásamelo para que lo podamos decir ahora. Dale. Bueno, Maya, dale, mujeres, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la comunicación. Seguro seguiremos en contacto en otro momento. A pleno, ojalá que sea que sí. Abrazos. Abrazos. Chao, chao. Bueno,